Yo los he visto muertos de pie, comidos de moscas, son huesos y piel, con el vientre hinchado y los labios sellados, pero con los ojos me preguntan quién. ¿Quién pone gobierno con barras o sin ellas, que extienden la guerra y marcan fronteras? ¿Quién mueve los hilos de esa economía, que crea innecesidades y de paso te espía? ¿Quién pagó el precio de tu televisor, que solo costó hacerlo una ración de arroz? ¿Quién llena tu cabeza de fantasía para que decidas suicidar tu corazón? No busques con los ojos, nunca los verías. Siglo XXI, alta tecnología. Dime quién, ¿quién mueve los hilos de las marionetas? ¿Quién mueve los hilos que hay en mi cabeza? ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién las da cuerda? Para marioneta, calla y piensa. Prometí que nunca más haría canciones de miseria y compañía. Es solo esparadrapo y mercromina, pero cierro los ojos y sé que me mira. Si no fuera por eso, me dedicaría a hacer como esos viejos, que sabiduría, que cuando no comprenden miran para arriba y se rascan la cabeza sin quitarse la boina. ¿Quién mueve los hilos para ese gran hermano de otras marionetas de menor tamaño? ¿Quién es el que quiere grabar en tu mente marcas, señales, números de serie? No busques con los ojos, nunca los verías. A mí apagar la tele y pensar me alivia. Dime quién, ¿quién mueve los hilos de las marionetas? ¿Quién mueve los hilos que hay en mi cabeza? ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién les da cuerda? Para marioneta, calla y piensa. ¿Quién mueve los hilos de las marionetas? ¿Quién mueve los hilos que hay en mi cabeza? ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién les da cuerda? Para marioneta, calla y piensa.